en Honduras. Según datos de Casa Alianza en este país, en los últimos años el crimen organizado se ha encargado de reclutar a niños, niñas y jóvenes para utilizarlos en extorsiones, narcomenudeo y sicariato. La organización advirtió que ante esa dura realidad, Honduras no cuenta con un sistema de protección que evite que los menores caigan en las garras de estos grupos delictivos. La información con Yolani Pérez. Saludos para ustedes que nos sintonizan a través de la revista informativa Voces Nuestras. Algunos medios de comunicación en Honduras están informando que niños y niñas menores de 13 años están participando de forma activa en el sicariato. Sin embargo, el director de Casa Alianza Honduras, Guadalupe Ruela, indica que no lo hacen por voluntad propia, sino por las amenazas. Los menores son entrenados para utilizar armas, andar en motocicletas y generar pánico entre la población. Pero mientras esto pasa, el gobierno sigue sin atender y sin garantizar un sistema de protección a la niñez hondureña. Más de 2 años Casa Alianza había anunciado que el crimen organizado ha estado tratando de reclutar a jóvenes, a niños y niñas, para temas como la extorsión, el narcomenudeo, el sicariato. Lo lamentable de eso es que no existe en el país un sistema de protección que permita prever que los niños caigan en garras de esos delincuentes, ¿verdad? Porque la estrategia de seguridad que hay en el país no permite ni la investigación, ni la prevención, ni la persecución del delito. Entonces los niños se encuentran a merced de las amenazas. Un niño no amanece y dice, hoy quiero ser sicario, ¿no? Es un tema donde son reclutados, son entrenados, a veces, como también ustedes han mencionado, los medios de comunicación, entrenados por gente que ha estado en los aparatos de seguridad del Estado. Un niño, para ser sicario, tiene que aprender a conocer las armas, a disparar, a apuntar, a andar en una moto, a saber cómo salir de una escena. Entonces, es un tema que requiere el entrenamiento técnico de personas que saben hacer esas cosas. Hemos leído en otros medios de comunicación como posiblemente personal que antes estuvo en la policía, ahora hace eso, y nosotros podemos decir que personal activo también a veces se ha visto involucrado en este tipo de cosas. Con estos datos, el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruela, manifiesta que los niños, niñas y jóvenes quedan en mayor indefensión y con más estigmatización. El estigma sí es un tema que se ha venido reforzando desde hace bastante tiempo. Mire, el año pasado, de más de 20.000 hechos violentos que hubo en el país, solo 300 fueron adjudicados a personas menores de edad, lo que significa que hay una percepción que no coincide con la realidad. Lo que sucede es que estamos tan acostumbrados a la violencia en Honduras que cuando escuchamos que una persona adulta asesina a otra, que otra persona adulta asalta a otra, ya lo vemos como algo común. Cuando escuchamos que un niño asalta o un niño comete un hecho de estos delictivos, evidentemente nos sacude la conciencia porque no es normal y no está bien, ¿no? Como lo otro tampoco está bien. Pero quiero decir que según datos que Coiproden ha proporcionado en un estudio, el 95% de los hechos violentos en el país son perpetrados por mayores de edad. Sin embargo, publicitariamente se le echa la culpa de la mayoría de los hechos a los niños y niñas. Eran las reacciones de José Guadalupe Ruela de Casa Alianza Honduras, hablando sobre la realidad que enfrentan los niños, las niñas y los jóvenes en Honduras. Desde Radio Progreso, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.